Para la gente de Villa Urquiza, bueno, Trevelín. ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Ana María, esta canción es para vos, corazón. Mi corazón está grabado con tu nombre, Ana María. ¿Por qué será que yo te quiero, vida mía? Nunca te olvido, Ana María. No te recuerdo porque fuiste en mi vida la flor más bella que yo tenía, la muchachita más hermosa que me daba todo ese peso que yo quería. Ana María, hoy no te recuerdo bien y mi canción a ti te cantaré. Ana María, amor, nunca te olvidaré y mi canción así es para ti. Gente de la Muni, ¡hey! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Va! ¡Uh! Para la gente de Zapoyú, vamos. Para la gente de Zorrilla, ¡hey! Para Chris, maestro. Para la gente de Viamonte. ¡Hey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí va, ya! ¡Ana María! Esto recién comienza. Esta canción es para vos, corazón. Para Mumu y la gente de La Calera. Para la gente de... Mi corazón está grabado con tu nombre. Con tu nombre, Ana María. ¿Por qué será que yo te quiero, vida mía? Nunca te olvido, Ana María. No te recuerdo porque fuiste en mi vida la flor más bella que yo tenía, la muchachita más hermosa que me daba todos esos besos que yo quería. Ana María, hoy no te recuerdo bien y mi canción a ti te cantaré. Ana María, amor, nunca te olvidaré y mi canción así es para ti. María.